8:46, estamos en línea con el diputado nacional del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, a propósito de lo que veíamos y dábamos a conocer de la portada del Rosario 12, del scratch que se hizo frente a su domicilio con gente de Sociedad Rural de Rosario, que estuvo presente allí en las puertas de su domicilio con, bueno, lo que se consideró de parte del propio diputado como una agresión en el marco del conflicto agropecuario. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días y gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, lo queríamos consultar, además de la cuestión esta de la manifestación que se hizo frente a su domicilio, el escrache, de cómo está viviendo el gobierno nacional estos 8 nuevos días de paro agropecuario que han lanzado las entidades. Bueno, en la primera parte, la verdad que fue un hecho absolutamente desagradable y repudiable lo de ayer, ¿no? Porque nadie tiene derecho a venir a hacer lo que hicieron estos productores agropecuarios encabezados por el presidente y el vicepresidente de la Sociedad Rural. Un domingo a la mañana, donde se presupone que, con razón de que yo estaba con mi mujer y con mis hijos, con mi familia, en una actitud coercitiva que claramente intentaba amedrentar y soliviantar al grupo familiar. Y la verdad que a mí me preocupan estas cosas, porque significa que para estos señores mi culpa o mi condena es no pensar lo mismo que piensan ellos. Y esa intolerancia ante el disenso no creo que sea lo que nos tiene que llevar, lo que nos va a llevar a encontrar las soluciones, ¿no? Bien, eso por una parte, Rossi, también queríamos consultarlo justamente por, bueno, su punto de vista al respecto del conflicto y cómo cree que puede encontrarse una solución, si va a ser con más diálogo, si se va a continuar el diálogo con las entidades agropecuarias, si se va a tocar el tema de las retenciones. Digo, tal vez, perdón que interrumpa, Guillermo, sí. Porque usted recién, diputado, habló de intolerancia, y lo que es muy curioso es escuchar cómo desde los sectores que nuclean al campo hablan de que el gobierno tiene intolerancia, y por otra parte también ustedes hablan de intolerancia al campo. Entonces da la sensación como que es un diálogo muy difícil de llevarse adelante, ¿no? Bueno, pues son dos cuestiones. Yo hablé de intolerancia ante un hecho físico, real y concreto que sucedió ayer en la puerta de mi casa, ¿no? Uh-huh. Me parece que esto es así. El gobierno sigue reivindicando fuertemente el diálogo. Nosotros seguimos pensando que la solución se encuentra en el diálogo. Aspiramos que terminado el paro se vuelva a restablecer la mesa de diálogo y que allí se planteen las cosas y que esa mesa se pueda ser el lugar en donde los distintos puntos de vista converjan en un mismo lugar. Uh-huh. ¿Cómo vio la actitud del senador Carlos Alberto Reutemann este fin de semana acercándose a la movilización? Digo, una persona que está dentro del Partido Justicialista y que de alguna manera apoya las movilizaciones y las protestas del sector agropecuario. Pues ya era pública la actitud de Reutemann desde, a fuerza de ser sincero, hay que reconocer que desde el inicio del conflicto Reutemann fijó su posición a favor de los productores, así que no me sorprende que esté haciendo lo que esté haciendo. Rossi, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, también se conoció que los productores agropecuarios van a estar reunidos con diferentes gobernadores, entre ellos el gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener. ¿Cuál es su postura con relación a la posibilidad que tienen los gobernadores de interceder para poder ayudar a que se resuelva este conflicto? Me parece que el conflicto fundamentalmente se resuelve restableciendo la mesa de diálogo entre las entidades y el gobierno nacional. Después, bueno, cada gobernador obviamente tiene responsabilidades territoriales y tratará de acercar o seguir las actitudes políticas que puedan seguir, digamos, pero fundamentalmente me parece que hay un actor principal que es el que fija la política agropecuaria en el país, que es el gobierno nacional. Y hay una demanda del sector, así que se tiene que resolver en ese marco. Ahora, Rossi, ¿cómo se destraba el conflicto? Porque lo cierto es que desde el campo lo que están pidiendo es que se revea el esquema de retenciones móviles. El gobierno la semana pasada salió a decir que esto de algún modo no se iba a volver a tratar o a trabajar. ¿Cuál es la salida como para destrabar? Parecen posturas muy encontradas. Bueno, me parece que durante estos 30 días se llegaron a una cantidad de situaciones, ¿no?, favorables todas al sector, la segmentación del sector, la compensación por flete para el productor de la zona extrapampeana, el acuerdo de la carne, el acuerdo del trigo, y dentro del funcionamiento de los puntos que nosotros le planteábamos al sector discutir de cara a los acuerdos del Bicentenario, incluíamos el funcionamiento de los mercados a término, que es uno de los reclamos que hace el sector por la vigencia de las retenciones móviles. Me parece que estábamos en buen camino y que estábamos encaminados. Así que yo espero que podamos volver a encontrar esa senda, digamos, ¿no? Creo que para como cosa difícil, digamos, de seguir viendo es la situación, la alta politización que va adquiriendo el conflicto, ¿no? He escuchado los discursos de los dirigentes agropecuarios durante todos estos días y de lo que menos hablan son de las retenciones, ¿no? Hoy, mejor dicho, recordamos una entrevista que le habíamos hecho hace 2 años atrás aproximadamente a Eduardo Bussi, una extensa entrevista en la cual se refería a usted como nuestro amigo Agustín Rossi. No hablaba en tanto que Eduardo Bussi, sino en tanto que el presidente de Federación Agraria, y lo veía usted como uno de los diputados favorables a las políticas que propone históricamente Federación Agraria. ¿Qué pasó en el medio para que hoy estén...? Si Bussi o yo. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy podemos ver una especie de alianza extraña entre Federación Agraria y Sociedad Rural? Y por otro lado, también, el gobierno que en algún momento estaba tal vez cercano a Federación Agraria, hoy lo ha puesto en el mismo lugar que a la Sociedad Rural. La verdad que en el medio del conflicto cuesta hacer diferenciaciones, ¿no? Uh-huh. El conflicto va adquiriendo su propia dinámica y se van posicionando así cada uno de los actores y los dirigentes, digamos, ¿no? Pero de hecho, bueno, cuando Bussi se refería de esa manera, supongo yo que debe haber tenido en cuenta actitudes políticas mías, no solo del presente, sino del pasado. Cuando hacían los tractorazos que le hacían al gobierno de Menem, en general era uno de los pocos dirigentes políticos que los acompañaba, así que quizás en ese sentido deben hablar, ¿no? Bien, Rossi, le agradecemos estos minutos con la radio, ¿eh? Ha sido muy amable. Que tenga buenos días. Agustín Rossi, diputado nacional del Frente para la Victoria, dando su punto de vista con respecto a el escrache que tuvo este fin de semana, ayer precisamente en las puertas de su casa, y también el punto de vista de cómo ve la salida. Dice el gobierno nacional va a seguir apostando al diálogo, por una parte, y también se refería en los términos que escuchábamos recién al presidente de Federación Agraria Argentina, ¿no? A Eduardo Bussi, con este recuerdo que le traíamos de cuando Bussi lo consideraba un amigo.